10 de la mañana, 28 minutos. Saludamos al compañero Ariel Otero. ¿Cómo te va, Ariel? Buen día. ¿Cómo andás, Juan Pablo? Buen día. ¿Cómo andan ustedes? Bien. Juan Pablo y Juan, y creo que están ahí con vos. Sí, ¿cómo andás? Y a toda la audiencia, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, acá estamos. Bueno, Ariel Otero es parte de la lista Peronismo Pampeano, la lista ubicada como de la unidad. Es presidente actual de la Unidad de Villa Santillán y vas por la reelección, vas a tener competencia esta vez. ¿Cómo estás viendo el avispero que se movió? Mirá, sí, ya la primer, voy por la segunda reelección, digamos, en el año, yo arranqué en la presidencia en el 2014, jugamos una interna ya en el 2014. Sí. ¿Cómo estoy viendo? La verdad que espero que sea una interna tranquila, sin agresiones, sin cuestiones personales. Yo en mi caso personal tengo grandes compañeros y hasta amigos en la otra lista. Así que, nada, qué sé yo, tranquilo. En lo personal creo que es una interna innecesaria. Creo que no se juega, no había necesidad de jugar esta interna porque no hay nada en juego, digamos, importante como para, en este momento, donde el gobernador está dando, digamos, otra batalla ante este avasallamiento que hay contra la provincia de parte del gobierno nacional. Pero bueno, es una interna que se ha planteado y bueno, hay que jugarla, como tantas que estamos acostumbrados a jugar los peronistas. Y bueno, buen día, Ariel. Juani te saluda. Bien, ¿cómo estás? Hola, Juani, ¿cómo andas? ¿Y vos creés que el peronismo, después de esta interna, va a salir fortalecido? Mirá, esperemos que sí. Creo que tiene que ser así, que tenemos, o sea, si es fortalecido, o sea, tiene que ser fortalecido, tenemos que salir fortalecido, porque necesitamos en octubre salir a caminar la ciudad, a llevarle una propuesta a la sociedad, como peronismo, como alternativa a este gobierno nacional. Así que, si vos me preguntás, ¿cómo va a salir? Y la verdad que no sé, espero y deseo que salgamos fortalecidos, te repito, para mí, de una interna que es innecesaria, que no había necesidad de jugarla. Pero bueno, así se planteó y así vamos a dar la batalla. Bueno, vos recién decías que tenías relaciones de amistad y que habías trabajado con muchísimos compañeros que están en la otra lista, ¿no? ¿Por qué crees que se genera esta interna, conociéndolos? Mirá, la interna se juega básicamente por la interna que plantea el compañero Di Napoli al gobernador y, digamos, estratégicamente y por una cuestión lógica, se sale a armar listas en todas las unidades básicas, en todos los distritos, y ante esa circunstancia se ha planteado una interna en la Villa Santillán como así en otras unidades básicas. Uh-huh. Claro, pero bueno, sí, yo te repito, tengo compañeros, grandes compañeros y amigos en la otra lista, pero bueno, yo soy de los que considero que en este momento hay que acompañar al gobernador en este proceso, en este momento que está dando, nos estamos enterando que siguen desfinanciando la provincia, que nos siguen achicando la coparticipación, y bueno, me parece que no es momento de generar un desgaste político interno, pero bueno, te repito. Uh-huh. Ariel, ya está planteada la interna, así que nos queda otra que jugar. ¿Vos cómo te referencias? ¿Hola? Hoy? ¿Pertenecés a un sector interno concreto o no? No, mirá, yo pertenecí, fui parte de... No, no tengo problema, fui hasta el año 2016 parte de la agrupación de la Cámpora. Sí, claro, por y eso. Exactamente. Y desde ahí... De hecho, hablé en el año 2000... De ahí yo no me he mantenido en ninguna línea interna. Uh-huh. He militado en el peronismo, yo tengo buena relación, buen diálogo con todas las líneas del peronismo. En la unidad básica han participado y han realizado actividades compañeros de las distintas líneas. Así que, nada... Yo fui convocado, digamos, como presidente actual para tratar de armar una lista de unidad con todas las líneas. Bien, y te hago una pregunta provocativa, pero que me parece profunda y esencial. ¿Sos kirchnerista? Sí. Si me considero kirchnerista. Sí. Si me considero kirchnerista, yo, mirá, te voy a ser totalmente sincero. Yo creo que tanto Néstor como Cristina fueron la mejor interpretación del peronismo. Me considero peronista y, como decía Néstor, nos dicen kirchnerista para bajarnos el precio. Somos peronistas. Yo no tengo duda que el kirchnerismo fue peronismo. Uh-huh. Así que no sé si saldo tu pregunta. Repito, yo no estoy militando hoy en ninguna línea específica. Hasta el año 2016 milité en la Cámpora. Y bueno, eso. Si me preguntás, ¿fuiste kirchnerista o sos kirchnerista? ¿O te identificaste con el kirchnerismo? Sí, no. Bien. A mí no me da vergüenza. Me siento orgulloso y para mí, te repito, Néstor y Cristina fueron la mejor interpretación del peronismo en lo que después de Perón. Y Ariel, en ese sentido, ¿vos no te hace ruido que Di Napoli se quiera despegar de esa parte de su vida política? Sí, es raro, lógicamente que es raro que se quiera despegar. O no sé si despegar de... A mí me resulta más extraño que se haya pegado o que hoy su vocero sea gente que sabemos dónde está parada, tanto al lado de Macri como al lado de Milei. Sabemos que lo que menos les interesa es la política, sino los negocios. O sea, me preocupa más su vocero de hoy, quien salió a hablar de representación, va como congresal en su lista. Me preocupa más eso que dónde esté parado dentro del peronismo. Bien, esa referencia para la audiencia distraída es al grupo Maskin, en este caso David Maskin, que integra la lista de la renovación. Ariel, muchas gracias, más vale que estaremos siguiendo. Tengo una pregunta más. Renovación, o sea, no sé a qué nos referimos. No, claro, yo digo, renovación es el nombre. El nombre de renovación de la lista cuando aparecen algunos personajes y compañeros que vienen en la vida de la militancia activa de hace muchísimos años dentro de esa lista también. No, me gustaría saber bien específicamente. O sea, pedí hablar de renovación hoy cuando, gracias a Dios, en el 2019 los peronistas veníamos peleando hacía muchos años porque se diera ese recambio generacional. Llegó Sergio, un gobernador, como hacía muchísimos años, no aparecía en La Pampa, con 50 y pico de años. Hoy tenemos una línea de intendentes y de ministros y de secretarios, subsecretarios, que andan en una edad. Entonces, cuando hablamos de renovación, no sé a qué se refieren con renovación. O sea, la renovación, el recambio generacional, el justicialismo, se empezó a dar en el 2019 y yo creo que se va a seguir profundizando en el 2020. ¿Qué opinas de la gestión municipal de Di Napoli? Como además, como vecino y como referente de la unidad básica del barrio, interpreto que tiene más afiliados y afiliadas. Yo creo que está que se ha hecho una buena gestión, con errores y aciertos, como han tenido todas las gestiones. Lo que yo, o sea, creo que siempre son muy positivas las gestiones, por ejemplo, son para la gente las gestiones del justicialismo, pero no tenemos que olvidar que la gestión que ha podido llevar Luciano adelante en estos años ha sido gracias al apoyo económico que ha tenido tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial. El apoyo económico, me refiero a la financiación de obras y ese tipo de cosas. Por eso a veces no se entiende también cuando se habla de que hasta hace poquito se decía que se sentía dentro del ala del gobernador, que no armaba una línea porque estaba dentro del ala del PJ, y hoy plantea una interna, hasta hace poquito planteaba otra cosa. Pero bueno, son cuestiones, qué sé yo. El otro día no sé si fue un furcio o qué, pero en una entrevista con unos colegas de ustedes habló del crecimiento personal como dirigente. Y me parece que si estamos hablando de que plantea una interna como un crecimiento personal, me parece que estamos equivocados en este momento que está viviendo la Argentina. ¿Crees que esta interna que crees innecesaria se podría haber saldado frente a la legislativa nacional que viene, que obviamente es más importante, con una prórroga de autoridades para que hubiera otra fecha de definición de estas cosas? Lo que pasa es que la Carta Orgánica del partido así lo requería, el llamado a elecciones, la renovación de autoridades. La realidad es que no sabés también mañana, o sea, no corresponde que el Partido Justicialista no tuviera los papeles actualizados, con lo cual a mí me parece bien que se haya convocado elecciones. Creo que fue una decisión que se resolvió dentro de una reunión del Consejo Provincial, que quien decide estas cuestiones. Así que está bien que se haya decidido. Lo que creíamos que íbamos a poder llegar a una lista de unidad, me parece claro. Que una silla más, una silla menos en el Consejo Provincial no cambia la ecuación para nadie, no cambia nada en este panorama, y creo que las internas, como bien decís vos, se podría haber planteado en la legislatura o en el 27 o cuando fuese necesario. En un momento donde tenemos que estar todos, donde la sociedad nos pide que estemos todos juntos, y que para poder combatir lo que las políticas que nos están llevando a lo que está viviendo el pueblo argentino hoy. Ariel Otero, muchas gracias. Que lo único que hace es achicar las finanzas del Estado provincial. Somos una de las provincias más castigadas. Nada, el gobernador se ha parado ante esa circunstancia, y hoy vemos lo vemos plantado, y no como otras provincias que se han arrodillado al gobierno nacional. Ariel, gracias. Y si querés agregar algo más, está el micrófono abierto, y por supuesto que hablaremos en algún otro momento antes de las elecciones. Dale, dale. Muchas gracias a ustedes y saludo a toda la provincia. Ariel Otero es presidente de la unidad básica de Villa Santillán, donde hay competencia. De las 7 unidades básicas que hay en Santa Rosa, en 3 hay competencia. En una hay unidad total, que es la de Zona Norte, y en otras 2, en otras 3 se generó una lista única, que es la lista del peronismo pampeano.